¿Qué tal, amigos? Les habla Ariel, el cantante Ráfaga, y quiero invitarlos a escuchar este tema que está sonando con todo en todas las radios del compacto Otra Dimensión para ustedes.